el que vendía papeles, o el poeta sin suerte, estaba en el Rastro de Madrid. Muy barato para el nene y la nena, estos cuentos de risa, novelas de pena, aleluyas a 10. Vendo versos, líquido poesía, se reciben encargos para bodas, bautizos, peticiones de mano. Aleluyas a 10, no se vayan. Líquido poesía, lleves este cuarteto que aún no me estrené, para la madre, para la novia, el mejor regalo, un verso de amor. Y parado de nacimiento, señorito de una limona al mendigo, que el hombre que le pide no le quita nada, señorito, que bastante desgracia tengo con no poder trabajar. Déjele una limona al pobrecito, mire qué facilidades le doy para que sea caritativo. Señorito, deme una pela, que tengo tres mujeres sin poderlo ganar. Tengan lástima o compasión, lo que se da no se pierde. José García, para servirle sin domicilio. Los guardias me apuntaron para darme una casa con grifo. Hágase cargo de la triste situación de mi esposa sin marido. Explíquese por qué no como y por qué bebo vino. Permita que le recuerde que usted se baña, señorito. Tenga lástima o compasión del que nació mendigo, que la Virgen le acompañe. Dios le dé salud para el negocio. Almas caritativas como la suya es lo que necesita la patria, señorito. Mm.